controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Líder en variedad. Alex Sensation. Hello. Hello. Sorry, estaba preparándome para el eclipse. Anoche hice el eclipse con la wifi también. Ay, ¿tú no conoces el eclipse? Ay, chico, ¿verdad que? Ese también está en mi libro, el Alex Sutra. El eclipse se llama ese. Ese es muy bueno, muy bueno. Es parecido al 6-9, pero con la luz prendida. Solamente se ve el eclipse cuando está pasando ahí. Ay, okay, ya. Ponte serio, hombre, ponte serio. Madura, Ale, madura. Sorry, mala mía. Alright. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Florida, WSKQ New York, WS on Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Ay, hombre, yo sí molesto la vida. Bueno, entonces, estamos a 5 días. Mi gente de Orlando, Kissimmee, mi gente de Tampa, este sábado, this Saturday, 13 de abril, we're taking over the Kia Center de Orlando. All right. Para el solazo, que es mi inicio de celebración de cumpleaños. So I'm going to start their celebration con mi gente de Orlando, Kissimmee, Tampa, toda la gente que va para allá este sábado en el solazo con todos mis amigos en tarima. Eso va a ser una locura total. La gente que no tiene los boletos, compra los tuyos ahí en Ticketmaster.com. Quiero ver a toda mi gente ahí bailando, gozando más de 4 horas de concierto. Experiencia a los parties de Marquesina, a los parties, tú sabes, los verdaderos parties de la mata este sábado. Vico C, that's right. Vico C, la leyenda. Wow. Ivy Queen. Yo. Cocuyuela. Darel. Alexis y Fido. Baby Rasta y Gringo. Yomo. Don Chesina. Jay Álvarez, Alberto Style, DJ Nelson y un montón de artistas más en tarima, un montón de artistas. Eso va a ser una locura, más las sorpresas que yo te voy a llevar, alright. So ya saben, 5 días, 5 days. Nos vemos en el solazo. Bueno, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. También entregando boletos para la Mega Mezcla, el concierto allá en New Jersey, el Miami Bash aquí en Miami, boletos para ver Aventura. Mi gente de Puerto Rico, ya sabe que Aventura anunció su concierto en el Choli y yo voy a regalar boletitos aquí para ustedes en la Isla del Encanto también. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, en mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios. En la última fotito que subí, que siga la música. Shout out to my brother Jerry. My people from South Florida Jeeps. Jerry! Let's go! Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Contigo y esa mujer que no conozco en mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso para hundirme en tus abismos y

Sensation. Se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Wow! voy a hacer una pregunta. Y no se vayan a reír de mí, pero es algo que yo estaba pensando ahora. Cosas que le pasan a uno por la mente. Es una pregunta, tú sabes que ninguna pregunta es ninguna pregunta es... Ay, hombre. Maybe de pronto va a sonar un poquito... un poquito... Ay, no sé ni qué decir, pero bueno. Una pregunta que tengo, ustedes me pueden explicar. Yo sé que hay un eclipse, ¿verdad? Que viene un eclipse. Yo sé que viene un eclipse. Pero todas las noches no hay un eclipse. Cuando la luna cubre el sol, eso no es un eclipse también. Todas las noches. Soy yo que estoy preguntando nomás. Es una pregunta. No se rían, es una pregunta. Una pregunta. O sea, todos los días no hay eclipse. O sea, todos los días no hay. La luna se pone frente del sol. No es. Eso no es un eclipse también. Es una pregunta. Por favor, no se rían. I don't know. I'm just asking a question. Espérate. No se rían. Yo creo que todos los días hay un eclipse, creo yo. Sino que con la luna y este con el... No entendí, ya me crucé, ya yo no aguanto, ya. Hasta ahí llega mi cerebro. Ok, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Ahí tenías una salsita bien linda. Tú sabes que aquí siempre repartimos buena música, buen ambiente, buenas vibras y muchos regalitos para mis oyentes. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico también a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Nuevo Sol y nuestra aplicación, la música App, TuneIn Radio y más en el mundo entero. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, mientras voy preparándote la próxima Mega Mezcla. Me deparo mi hermanito DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero, su